ain't an educated man, as all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass, and if you don't like it, barely even kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Y media y en Radio Arrebato, ¡ah!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando. Y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos emitiendo de Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borland, de Radio Arrebato para Salto Mata, Radio Rock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, perfecto. Bueno, tenemos que estar tristes porque se ha muerto Gary Rossington. Y es uno de los de las piezas claves de la historia del rock. Entonces vamos a hacer hoy un pequeño repaso a Lynyrd Skynyrd. Vamos a hacerle un homenaje a la banda y sobre todo a Gary Rossington. Con un tema que también empezamos como clásico, porque es el Sweet Home Alabama, del doble en directo One More From The Road. Pedazo de disco doble, ¿eh? Empezamos, ya digo, con un clásico, que además es obituario. Gary Rossington nos dejó, pues no sé si fue ayer o antes de ayer, ¿no, Paco? Sí. Hace un par de días, tampoco era muy mayor. Día 5. Se murió, bueno, perdón, la banda que se había formado en Jacksonville. Jacksonville es la cuna de todas las grandes bandas de rock sureño. Es flipante lo que se cuece allí. Jacksonville, Florida. Sí, señor, en el sur de Estados Unidos. Por eso banda sureña. La cuna del rock sureño. Empezaron creo que con el nombre de My Backyard, con Gary Rossington, Ronnie Van Zant y Allen Collins. Tuvieron varios años rodando, haciendo grabaciones, etcétera, hasta que en el 73 ya grabaron su primer LP como Lynyrd Skynyrd por el profesor de gimnasia Leonard Skinner. Paco. Leonard Skinner, que no les dejaba llevar el pelo largo. Sí. ¿Sabes quién es muy fan de Lynyrd Skynyrd? No. ¿Cómo se llama el director de Los Simpsons? Ay, no me acuerdo de tanto. Skinner. Ah, no, pero no es el director. Skinner es el director. Profesor. No, el director es otro. No, señor. Skinner es el director del colegio de los Simpsons. No me discutan las cositas. Vale, ¿eh? Creo que Seymour Skinner es el profe, pero vale, bien, vale. Luego, luego lo hablamos. No, y, no voy a discutir con un Matt, amigo. Y Matt Groening, le gusta y es muy fan. Bueno, creo que aparte el profesor este ha recibido al final un buen homenaje. Creo que toda la comunidad rockera cuando se murió le dio un enorme abrazo por lo que supuso para la formación de esta banda. Ya han muerto Ronnie, los hermanos Gaines, Steve y Casey, la hermana que era corista, sí. Ed King, esos en el accidente, los tres primeros en el accidente, y... En el accidente de avión. De avión. Que se mascaron una leche guapa, importante. Guapa. Y solo queda vivo Artimus Pyle, el batería que aparece en la contraportada del disco con un taco de baquetas, esas melenas tan gigantescas, que debe tener problemas de salud seguro y legales también, porque creo que anda por la cárcel. El rock sureño se ha caracterizado siempre por ese sentimiento, por ese orgullo sureño, por ese orgullo y camaradería, hermandad, y por supuesto por un sonido inconfundible. Este doble salió allá por el año 76, tras la gira del Give Back My Bullets, y en su momento, a mí cuando me lo pasaron, que me lo dieron en una cinta de Sony de 90, pues me pareció algo, pues no sé, curioso, diferente, dentro de lo que era el mundo del rock duro y el heavy metal que entonces escuchábamos. Con el tiempo ha ganado tanta importancia que para mí es una pieza fundamental en mi colección, pero no solo en mi caso. Creo que a nivel mundial ha ganado una mística que solo tienen los grandes discos en directo. Y ya no es solo un buen doble en directo. Yo creo que es el testamento definitivo de todo un estilo, de toda una forma de vivir. Y pues no sé, lo que pueden ser aquí a lo mejor los Triana. Un punto más duro que los Allman Brothers, que fueron seguramente los que iniciaron ese movimiento, pero para la gente que estamos en el rock duro, en el heavy metal o en todo este tipo de música un poco más dura, seguramente el referente principal. Ha pasado mucho personal por la banda y es que, joder, ya era una banda con tres guitarras, tres coristas, el piano... ¿Cómo se llamaban las coristas? Las Jonquetes. Jonquetes o Jonquetes. Sí, bueno. Carlos, ayúdanos. Sí, fueron teloneros de Lo Who en la gira del Cuadrofenia por Estados Unidos. Y en este disco, pues es que me gusta hablar de él porque es que es una auténtica pasada. Abren ya con el Working for MCA, que es la compañía discográfica americana que les grabó, que les prometió ser famosos inmediatamente. Y que esto le dice, mira, déjate de pasta y déjanos vivir. Los jefes en este momento eran Rosington, Van Zandt y el Steve Gaines. Pero hay que darle importancia al conjunto, es que ahí no sobra nada. Todo se ha convertido en fundamental, desde la armónica a ese piano. La slide ya se ha convertido en un elemento fundamental del rock sureño. No hay banda sureña que no coja la barrita de vidrio y haga un slide con... El mechero, el cuello de la botella. O el cuello de la botella. Bueno, y las partes vocales. Esas partes vocales de ese gran borracho, ese gran pendenciero que era Van Zandt. Tío Macarra, que ha salido incluso en algunos directos salía con los ojos... un poquito tumefactos. Se habían pegado, imagino. Todos que también... eran mucho de peleas. Sí. Bueno. Esas voces, como comento, de Van Zandt, que eran pues tan sentidas, otras veces tan arrogantes y otras muchas veces tan furiosas. Y podemos hablar de Freebird, que en directo pues es una locura, porque empieza como una baladita, empieza lentita, va subiendo de intensidad, hasta que termina en ese duelo a tres guitarras, que seguramente, bueno, para mí es, yo creo que es el momento... Culmen. Y que, bueno, yo no conozco otro duelo de guitarras tan impresionante en la historia de la música rock. Me puedo retrotraer tal vez a Thin Lizzy, que también tenían sus duelos a dos, pero aquí son tres guitarras. Aquí son tres. Y a lo loco, y venga, todo, flipante. Me parece que es un duelo increíble. Y bueno, pues ya hablamos ya de este tema de Sweet Home Alabama, pues seguramente estemos ante el catecismo del orgullo y la grandeza sureños. El Evangelio. Sí, alusión a Neil Young. Sí, porque esta canción es respuesta a Neil Young, ¿no? Porque se debió meter con el sur en un par de canciones, en Shooterman y en Alabama, hablando de que era una zona atrasada, racista, el Ku Klux Klan y tal. Y hubo algunos problemas. Y esto racistas. Dijeron, ah, sí, pues vamos a contarte lo que tenemos aquí. Dice en la letra, la noria sigue girando, llévame a casa para ver a la familia, cantando canciones sobre el sur. Echo de menos a Alabama otra vez, tanto que es un pecado. Sí, bien, oí al señor Young cantando sobre ella, bien, oí al viejo Neil admirándola, Bien, espero que Neil Young recuerde que este nombre, que este hombre del sur necesita verle por aquí. Bueno, yo creo que al final es un poco más leyenda ese mal rollo que había entre ellos. Sí, porque se llevaban bien al final. Eso, o es. No sé si volvieron a hacer amigos. Es más, el Van Zandt llevaba siempre. Y en muchas fotos aparece con la camiseta de Neil Young. Le hizo una canción a ellos, el Powerfinger, o sea que mal rollo no había. Pero bueno, también Tom Waits. Pique, en alguna... Pique sano. Sí, ¿no? Yo creo que no, que en realidad no había tan mal rollo. Influencia para muchas bandas. ¿Por qué Zakk Wylde pone Pride and Glory a su banda? Orgullo y Gloria. Pues imagino que por algo referente a esta gente. En este disco tenemos en directo a Ronnie Van Zandt, Allen Collins a la guitarra, Gary Rossington y a la otra guitarra, Billy Powell a las teclas, Lou Wilkinson al bajo, Artemus Pyle, me encanta ese nombre, Artemus Pyle. Estuvo hace Gaines poco en el Monkey Man de Guadalajara, el hijo de Artemus. ¿No? Este está tocando. Y las cantantes, pues Jesse Gaines, Joe Bilsley y Leslie Hawkins. Sam McPherson a la armónica, producido por Top Down. La verdad es que es una auténtica pasada de los discos que para mí han ganado mucho, mucho, mucho, mucho y que ahora lo tengo como algo fundamental. Sweet Home Alabama, 7 minutos y medio de auténtica pasión por el sur y por la música rock. Oh. Yep. You people that's waving those flags right there, y'all help me out a little bit on this song. Amen? This is a song I wrote about the South, and I believe in it. And it goes something like this. Sunday. Meet Atlanta. Que esto no te hace mover los pies, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y que Dios le tenga en su gloria. Estarán allí todos juntos. Y como es, que nos espere mucho tiempo. Muchos años. Tiempo ahora para Mr. Paul Brandon Gilbert, reconocido guitarrista, uno de los guitarristas más rápidos del mundo. Un genio. Fundador de Razor X y Mr. Big. Mr. Big. Se juntan de nuevo. Que se juntan y hacen gira de Big Finish, este tío, una larga carrera en solitario. Y la noticia está en que Gilbert lanzó ayer, nada más y nada menos, un álbum instrumental llamado The Dio Album, donde las melodías de voz del gran y enorme Ronnie James Dio son interpretadas por las guitarras. Así que... ¿Cómo se llama su guitarra? ¿Cómo se llama? La Fairman, que es la Iceman que lleva Paul Stanley siempre en directo, sí. Ese modelo de Ibanez tan característico, pero es la parte simétrica, se le da la vuelta hacia arriba con una pequeña variación, y esa él la llama Fireman, se la han hecho a propósito para él. Fíjate, la gente que tiene pasta. Vamos a ver y que sabe tocar bien. Sí, claro, si me la dan a mí. Tú por mucha pasta que tienes, no te la van a dar. Vamos a ver qué os parece este Holy Driver tocando la guitarrita, la Fireman. Muy bien. Thank you. Este tío es un genio, ¿eh? Resultado extraño y curioso, ¿verdad? Sí, te comentaba que me recuerda en algún momento el toque en el rasgueo de guitarra de Michael Field. Pero sí, curioso. Sin voz, la hace instrumental. Muy bien, muy bien. Volvamos con Ten, el grupo británico. El álbum Something Wicked This Way Comes y el single When Darkness Comes. Es su 16º álbum en 28 años, lo cual da una media de casi un disco cada 2 años. Y dada la frecuencia con la que se suelen mover los grupos actualmente, eso está más que está bien. Está más que bien, ¿eh? Joder. No cambia nada. Y eso, pues cuando viene una banda con este nivel y después de un muy buen anterior LP, el Here Be Monster, pues es decir, bastante. Mucho. Producido por el líder Gary Hughes y masterizado por el gran Dennis Ward, que es uno de los productores más afamados, más reconocidos y el líder de Pink Cream 69. Lleva con ellos desde el 2011, con el Storm Warning, y eso pues es una garantía de sonido sobresaliente. La verdad es que a este tío se le conocen pocas producciones fallidas. Melodías y armonías hacen que el disco sea muy fácil de asimilar. A ti te encantará, Paco, con tanta melodía. Sí. ¿Ves que no he dicho ni mu? Eso es. Estoy aquí callado como una puerta. Es una propuesta musical única, particular y exclusiva. Tiene rivales. Jarro melónico. ¿Melónico? Melónico. Sí, ya te encargarás tú de darme la respuesta apropiada, ¿verdad que la sí? La tengo preparadita, ¿verdad? Eso. Jarro eso, melónico de este. Bueno, no tiene, la verdad es que esta gente no tiene comparación dentro de lo que es el jarro melódico. Melónico. Son composiciones épicas, conmovedoras, contundentes y todo pues enmarcado en grandes guitarras y la voz única de este tío que se llama Gary Hughes, que le han acusado muchas veces de parecerse a David Coverdale, o que el sonido de Ten es bastante parecido a Whitesnake, pero yo creo que están en bastante mejor forma que nuestro querido David Coverdale. Venga, vamos con Ten. Attraction made another nameless face. Well, the dark Muy bien, Porten. ¡Hala! Muy bien. Sí, señor. Te voy a decir una cosa. A ti te gustan mucho, yo no te quiero ofender. Pues no ofendas. No hay que lo aguante. Bueno, no, atención, redoble tambores con lo que nos viene ahora. Suavidad. ¿Y el piano? ¿De dónde le han robado el piano? Se avecina. ¿Al de la cabra? Tormenta. ¿Cómo es? Espiral de ruido. Vamos hasta Suiza. Estos suizos llevan poco tiempo en la escena, pero han irrumpido con una fuerza descomunal. Se llaman Palfet Suites. Su último single, Best Before Death, muestran la crudeza de los breakdown, la fiereza del vocalista, las letras crudas y unas composiciones brutales que te tirarán de culo, sin tecladito ni castañita. Este nuevo sencillo se hace más pesado por segundo y se convierte en algo monstruoso que derramará sangre en los directos, justo como a mí me gusta, porque parece que a ti no solo te gustan las cosas suavecitos. Vamos con Palfet Suites. There are so many fucking reasons for this world, yes. Where the people are, where the lies are fine. Go. Todo melodía. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hay que ver con eso del piano que has puesto. Por Dios, macho. Por Dios. Vaya paraguaya. En fin. Venga, vale, sí. Venga. En fin, tira. Venga, vamos a poner algo de música dura, pero con un poquito de criterio. Un poquito de armonía, un poquito de melodía. En fin. Va. Nada. Esto está sobrevalorado. Arch Enemy. La canción Némesis del año 2005. Aquí con Ángela Gossow. Gossow. Del disco Doomsday Machine. Una tía que abrió camino para otras muchas, porque no era lo normal oír tías con esa voz, que no sabes si es un chico o una chica por lo grave con lo que entona. Yo recuerdo verlos en un Sony Sphere de fondo, que salíamos de otro grupo y sonaban ellos de fondo. Saldréis del bar, no mientas. No, pues no se estaba volviendo a lo mejor a, pues yo que sea, a Twisted Sister, y entonces mientras vas de un escenario a otro, estaban sonando ellos y recuerdo a Javi vos decir, un saludo Javi, decir, ¿quién coño es este borrico? Pues no, era Ángela Basso. Era una borrica. Que tiene una voz increíble. Bueno, esta gente han ido subiendo poco a poco esos escalones que tiene el doom melódico y ahora son, yo creo, una banda muy importante. Pues al lado, pues seguramente formando una pirámide con In Flames o Dark Tranquility. Tal vez su éxito radica pues en esa mezcla genial de thrash, death metal y heavy. Esto lo han hecho que sean mucho más accesibles para seguidores de otros estilos. Tienen la furia de Slayer, tienen un envoltorio Maiden, y todo eso hace que sean un poquito más digeribles. Bueno, no lo mastica clavos de antes. Ángela, con su voz de ultratumba, ha conseguido convertirse, como decía antes, en un icono del death metal. Una música muy masculinizada y ha sido ejemplo pues para otras chicas. Sustituta a Lisa Whiteglutz, otra que tal baila, o Tatiana, a ver si lo soy capaz de decir, Smaljuk, la cantante de Ginger. Seguro que no es así, pero bueno. Seguro que no es. Smaljuk. Sí, déjalo. Smaljuk. Como se diga. Bueno, como se diga, la cantante de Ginger, fantástica, y fantástico grupo. Nemesis hace que las guitarras suenen pues como un mazo, son pura agresión. Si a esto le añadimos la voz de Ángela, pues nos sale algo como esto. Democracy! Paco, ¿bien o no? Bien, sí, pero es que antes no sé qué te ha pasado. Para que a ti, macho, oyes unas voces culturales y se te pone, como has dicho, chorimorcio. ¿Eh? Como el penal de... ¿cómo era? Como el cerrojo, un penal. Cerrojo, un penal. Esto es punk, tío, que hace mucho que no lo hacíamos. Hace mucho esta no tenemos sección. Esto es punk. Vamos con los putos Dead Boys, una de las bandas de la primera ola del punk americano, conocida como uno de los grupos más violentos de la época. ¿Con quién? Apadrinados con el Bator. Steve Bator. Steve Bator. ¿Y Brian? Que no me sale. Brian Chita, James. Cheetah Chrome y Johnny Beals. Guitarra y Johnny Beals a la batería. Sí, señor. Apadrinados por Joey Ramone, ganaron una gran notoriedad por sus escandalosas presentaciones en directos, en donde escalaron el nivel de violencia, nihilismo y pura fealdad del punk rock a niveles nunca vistos. ¿Con quién estuvo también? Ahora que hablas de Ramones, en otro grupo, con Didi Ramone y con Johnny Thunders. Con Johnny Thunders eran amigos y vivían juntos. Juntos y amorosos. Sí. El grupo Wars of Babylon. Los Steve Bator se piró a... del Lost of the New Charts. Pero ahí, perdón, en Lost of the New Charts lo que hacen es ya post-punk. Eso es. En otra cosita. Pues estos tíos tocaban con frecuencia en el CGB y en el 77, como decimos, publicaron Young, Loud and Snorty con este Sony Reducer, que es todo un himno del punk y uno de sus grandes clásicos. Vamos con ello. Versionada en Guns N' Roses, Overkill, Pearl Jam. Los temas buenos se versionan y ya Steve Bator, que estamos comentando que murió en París, le pilló un coche. Se levantó tan tranquilo, se fue a casa y... No, no, que estoy bien, que estoy bien. Estoy bien, no me ha pasado nada. Estoy bien, estoy bien. Y por dentro debía tener la pues, pupita. Pues sí, debía tener un derrame y se fue al otro barrio. Una pena. Bueno, pues vamos con Ronnie Romero. ¿En qué grupo no toca Ronnie Romero? En el que tenemos tú y yo. En Mocedades, en el nuestro. No. ¿Mocedades también? No, ¿todo se andará? Claro que sí. Ah, en el vale. que tenemos tú y yo, que no lo conoce todavía. Pues okay. No se lo diga, que viene. Joder, macho. Es tremendo. Yo creo que tenía que parar un poquito porque es que... Pero bueno. Déjale. Es que canta lo que quiere y es una auténtica pasada. Vamos a poner un tema porque, bueno, sacó el año pasado el Resident Radio, el año 2022, que era un disco de versiones, pero más orientadas a la OR, el rock melódico, que le gustan tanto. Y ahora ha sacado este año el Resident on Metal Radio. Metal Radio, más... Un sonido más crudo, más duro, pues debido a las bandas tributadas. Hay temas de Sabbath, de Azeth, Metallica... Iron Maiden. Y hay invitados, pues como Gus G., Roland Grappo, que es el tema que vamos a poner ahora donde participa él, o Chris Caffery, de Sabotage. El tema que vamos a poner es el King Herder Light, de Masterplan, del primer disco de Masterplan, que es una auténtica pasada, con un monstruo a la voz, como es Jorland, y el guitarra Roland Grappo, que ya digo, participa aquí en esta cover. Grappo este es de Helloween también. Estuvo luego en Helloween. Sí. Bueno, estuvo antes en Helloween, luego le montó, echaron, ¿no? Y luego montó Masterplan. Pues no sé si lo echaron, se piró, bueno, sí, estas cosas con, entre sí. bandas. Bueno, muy buen guitarrista, una auténtica mejor barbaridad. No lo sé. Sí. Pero no vamos a dudar de ello. Bueno, no va a aportar nada nuevo al mundo de las versiones, pero sí que es una oportunidad más para ver la versatilidad que tiene este tío como cantante. Es una auténtica pasada. Yo creo que se ha chuleado un poquito por las voces a las que se enfrenta. Son las más grandes, como diciendo, yo puedo lo mismo que estos o más. Es que pues se ha puesto a Halford, a Dio, a Jorland, que es el que hace esta canción de Masterplan, y a la guitarra, pues un grande de la música nacional, José Rubio, y a las teclas un viejo amigo tuyo, Paco, el productor Alessandro Del Vecchio. Del Vecchio, sí señor, omnipresente sí, en el mundo de Frontiers, que sí, sí, hay sí. que agradecerle mucho. Sello ese italiano. Sí, y que sí. hay que agradecerle mucho a este sello. Vale. Vamos a poner, como comentábamos, el King Herald Light de Masterplan, versionado por Ronnie Romero con Roland Grappo a las guitarras. We'll be right back. parece que es un tema fantástico y está a la altura de del grandísimo Jorland. ¿Tú dices? Vale. Vamos a despedirnos y luego, si quieres, o dinos qué canción quieres poner. No, venga, despídete. Pues que nos vamos, que sabéis que podéis encontrarnos en la radio en directo a las 5:30, en remisiones 12:30, 7:30, o bien por la página web de radioarrabato.net y dentro del menú, pues archivo sonoro, donde encontraréis todos los programas emitidos hasta ahora. Paco, ¿dónde más? Estamos en Asalto Mata Radio Rock los domingos a las 2 y en CLM Activa Radio es los domingos a las 4. Venga, ya la que y nos vamos con el primer lanzamiento de esta legendaria banda del área de la Bahía de San Francisco, llamada For Biden, 1988. Son de tu época. Publicaron For Biden, ya quisieras tú, del que pueden estar orgullosos porque crearon uno de los más feroces, técnicos y machacones álbumes del thrash metal. Vamos a escuchar Charlie of Blood, coescrita por Rob Flynn. Rob Flynn, sí, el de Machine Head, que estuvo en la banda en un principio. ¿Y quién está en la batería este señor de este grupo? Paul Bostad. ¿Quién es Paul Bostad? Paul Bostad reemplazó a Dave Lombardo en Slayer. Vamos con For Biden y Charlie of Blood. Adiós. to the church of life.